El poder de la inteligencia artificial. National Geographic en español. Un nuevo estudio comparó la capacidad de las computadoras y de las personas para hacer juicios certeros acerca de la personalidad de otros. Las personas hicieron sus juicios con base en su familiaridad con el sujeto a analizar, mientras que los modelos informáticos utilizaron una señal digital específica, el like de Facebook. Los resultados muestran que mediante los likes de Facebook, el modelo computarizado podía predecir la personalidad de un sujeto con mayor precisión que la mayoría de sus amigos y familiares. Dada una cantidad suficiente de likes para analizar, solo el cónyuge de una persona rivalizaba con las máquinas en cuanto a exactitud en los rasgos psicológicos generales. Investigadores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Stanford describen el hallazgo como una demostración contundente de la capacidad de las computadoras para descubrir rasgos psicológicos de un individuo a través de análisis de datos puros, lo cual revela que las máquinas podrían conocernos más de lo que pensábamos. Esto es un parteaguas importante en la ruta hacia una interacción humano-computadora más amigable. En el futuro, las computadoras podrían ser capaces de inferir nuestros rasgos psicológicos y reaccionar en consecuencia, encauzándonos hacia el surgimiento de máquinas social y emocionalmente inteligentes, dijo el líder del proyecto Gu Zhouzhou del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge. En este contexto, las interacciones hombre-máquina que vemos en películas de ciencia ficción como Her parecen estar a nuestro alcance. Los investigadores explican que estos resultados podrían plantear preocupaciones acerca de la privacidad en la medida que la tecnología se desarrolle, lo que crea la necesidad de establecer políticas que den a los usuarios un control total de su huella digital. En el estudio, con tan solo analizar 10 likes, una computadora pudo predecir con mayor precisión la personalidad de un sujeto en comparación con un compañero de trabajo que revisó 70 likes, un miembro de la familia, padre o madre, hermanos, que evaluó 150 likes, y un cónyuge tras analizar 300 likes. Dado que un usuario promedio de Facebook tiene cerca de 227 likes y ese número crece de manera constante, los científicos dicen que este tipo de inteligencia artificial puede llegar a conocernos mejor que nuestros seres más cercanos. Artículo de la revista National Geographic en español en línea.